miramos el tiempo de festividad que se mueve en este tiempo. Yo no sé, hermanos, si ustedes han visto como que todos han querido como adelantar. Hermanos que de una forma u otra están dando lugar más al nacimiento, al momento de regocijo por el nacimiento de Jesús y por el momento, hermanos, de reconocer a nuestro Dios Todopoderoso. Y se está opacando de cierta manera la actividad, ¿verdad?, que hay en el mes de octubre, ¿verdad?, que sabemos que es contraria. Así es que qué bueno, hermano, que en esta hora podemos estar en la casa de Dios y ser parte de esa alegría que el mundo la reconoce tal vez en este tiempo para muchos, pero nosotros las recordamos todos los días de nuestra vida. ¿Están de acuerdo conmigo, hermano? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en esta hora, hermano, venía a mi corazón una palabra, un momento, hermano, donde miraba una escena bíblica que me inundaba mi corazón, porque también esto es un tiempo donde en esta misma semana está el Día de Acción de Gracias, y que algunos dicen, bueno, yo doy gracias todos los días, pero usted sabe una cosa, no es el tiempo de nosotros que haya un momento de recordarlo con firmeza. Eso es bueno, hermano, porque podemos como separar un momento y decir, verdaderamente hay que darle gracias a Dios. Le damos gracias todos los días, sí. Pero hay un momento donde a lo mejor no podemos reunir toda la familia y podemos estar juntos y decir gracias como familia, gracias como hijos, gracias como abuelos, gracias como hermanos en Cristo, y nosotros poder decir gracias porque tú eres mi hermano. Amén. Y podemos tener un momento que separamos en un día específico. No lo podemos hacer así todos los días, ¿verdad? Pero hay un momento, hermano, en que podemos separarlo. Y qué bueno. Y le invitamos, hermano, en esta hora para que usted sea partícipe de este próximo jueves. Este próximo jueves vamos a tener una cantata, ¿verdad? Empezamos aquí desde las 6 de la mañana. Vamos a estar aquí reunidos. Vamos a salir desde la iglesia. El año pasado fue de gran bendición. Tuvimos varios puntos donde tuvimos oración a través de la trayectoria. Así es que hágase partícipe este año de estar juntamente con el pueblo para darle gracias a Dios, llevarle un cántico de alegría a nuestros vecinos que son parte de nuestra familia. Amén, hermano. Nuestra existencia aquí, hermano, no es meramente una casualidad. Dios mandó a que esta iglesia se construyera en este lugar porque sabía que había una gran necesidad en este lugar. Y nosotros, hermanos, somos los embajadores y somos los que tenemos esa palabra para llevar. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta hora, hermano, quería que pudiéramos ir a la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay una porción bíblica que se encuentra en el Evangelio. Gloria a Jesús. Aleluya. El Evangelio según San Marcos, es que la expresión bíblica está en los tres evangelios, pero la que más me llenó, ¿verdad? Llenó mi corazón, es la que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1 de San Marcos, versículo 40. Versículo 40. Y esta es una experiencia de las muchas experiencias que Dios o que Jesús tuvo en el caminar y que tuvo el bien para mucha gente. Pero en particular aquí estamos hablando de un hombre que vino a él, dice la palabra del Señor, vino a él un leproso rogándole. E hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, No digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicar lo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria, gloria, en nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella hay vida y hay vida en abundancia. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria, gloria, gloria a Jesús. En esta palabra, hermano, que acabamos de leer, hay una experiencia de un ser humano que está pasando por un tormento y está pasando por un momento difícil. En el conocimiento que ya tenemos, ¿verdad?, sobre lo que es esa enfermedad particular de la lepra, que es una enfermedad de la piel, que tiene diferentes grados y que tiene diferentes formas, pero sabemos que en aquel tiempo el que se le conocía, se le diagnosticaba que tenía lepra, ese hombre o esa mujer tenía que ser separado de la sociedad. Se le consideraba lo que era inmundo. No podía ni ser tocado, ni podía tocar a nadie, y todo lo que él tocara era inmundo. O sea, era completamente separado de la sociedad. Es como en el día de hoy, usted cuando empezamos, hubo un tiempo cuando se empezó a hablar sobre el problema del SIDA, y empezaron a diagnosticarlo y a hablar sobre lo que es el SIDA. Sabemos que para muchos ni siquiera acercarse a esa persona, y todavía para muchos lo ven como algo difícil porque entienden que es una enfermedad que puede transmitirse. Y por lo tanto, muchas veces el hombre y la mujer que sufre de una enfermedad de SIDA es rechazado en nuestra propia sociedad. O sea, que podríamos decir que la lepra de este tiempo se podría llamar la SIDA, entre otras cosas, ¿verdad? Pero dentro de todas estas cosas, hermano, me llama la atención es que este hombre se acerca a Jesús. Y era que Jesús caminaba. Y caminaba, y fíjese, los primeros versículos antes de eso, decía cómo Jesús, entre otras cosas, de la forma en que él se movía, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos. Y mira, hermano, esto me llamaba a mí la atención en el versículo 38. Dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y si nosotros, hermanos, miramos esa palabra juntamente con lo que estamos viendo en esta hora, viendo que Jesús estaba mirando la necesidad de un hombre y ese hombre se acercó, pero para que ese hombre se pudiera acercar a Jesús, Jesús caminaba por aquellos lugares, caminaba por toda la región. Hermano, en aquel tiempo no habían vehículos, no habían medios de transportación que nosotros tenemos ahora. Jesús caminaba. Qué bueno cuando la palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida, porque Él caminó. Él sabía lo que era caminar. Él sabía lo que era dirigirse a un pueblo de necesidad. Él nos enseñó a través de su palabra que Él tenía una sed por las vidas que estaban en su caminar. Y se encontraba con diferentes personas en diferentes momentos. Y momentos, hermanos, que se fueron sembrados en la palabra de Dios para hacernos notar que Jesús tenía en consideración a aquellos que estaban en grave necesidad. Sobre todas las cosas, más allá de una necesidad física, la necesidad del alma. Bendito sea el nombre del Señor. Y ante eso, hermano, que nosotros podemos ver en la palabra de Dios como algo que nos lleva a nosotros, que nos trae la luz para enseñarnos y decirnos, como Jesús anduvo, yo quiero que tú andes. Como Jesús anduvo por esta tierra, yo quiero que tú andes. Tú eres en esta hora el portavoz de la palabra de Dios. Tú eres en este tiempo para llevar la palabra de Dios. Y cuando nosotros miramos que ese es un compromiso y una responsabilidad de nosotros como creyentes, empezamos a mirar que hay momentos donde nosotros tenemos que decir que la luz es Cristo. Hay momentos que tenemos que tenderle la mano al necesitado. Hoy en día el tipo de lepra, a lo mejor no lo vemos en un ejemplo gráfico de una persona mirándola con lepra en su cuerpo, pero hay una lepra que está dentro del corazón, hermano. Hay una lepra que ahora mismo está consumiendo a la humanidad. Hay una lepra que ahora mismo está consumiendo por el pecado y la maldad, por el egoísmo y por la insensibilidad del ser humano. Cuando nosotros nos encontramos con hombres y mujeres en la calle, muchas veces lastimados por la vida, entendemos a veces que nosotros nos creemos muchas veces que estamos en mejor estatus o somos de mejor condición. Cuando Dios en su palabra habla que no hace acepción de personas, cuando la palabra nos dice que Él se mueve precisamente en misericordia, cuando viene ese hombre y le dice, rogándole en cada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Aquí hay una actitud también que en el hombre y la mujer que se acerca a Dios. Usted y yo, hermano, podemos tener vivencias de nuestro momento en que nosotros nos acercamos a Cristo. El momento en cuando nosotros pudimos poner nuestro corazón a la disposición de Él. Pero qué bueno, hermano, cuando nosotros podemos mirar que esa palabra que Él quiere y que Él quiere para ti, Él quiere para ti lo mejor. Jesucristo tiene para ti el mejor momento. Jesucristo tiene para ti el mejor instante. Usted no tiene que estar, hermano, en esta vida un desasosiego y desanimado, como que usted no tiene nada, como que usted está en la peor condición, cuando la palabra te dice a ti que Él quiere. Dice que Jesús le dijo, sí quiero. Cuando Él le dijo, ¿quieres limpiarme? Jesús le dijo rápidamente, sí quiero. Cuando usted se acercó a Jesús, hermano, y cuando usted vino con un corazón triste y con un corazón, hermano, destrozado, y usted se presenta ante su presencia, usted sabe lo que dijo Jesús: sí quiero. Y lo dijo, hermano, donde todo el mundo lo ha podido conocer. Lo dijo en la cruz del Calvario. Allí Él dijo: sí quiero. Quiero que seas limpio, quiero que te levantes, quiero que andes por un mundo de esperanza y de consuelo, quiero que te levantes, quiero que andes con seguridad, quiero que entiendas que yo estoy a tu lado, quiero que entiendas que yo estoy a favor tuyo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Cuando nosotros tenemos una fe firme, una fe, hermano, inquebrantable en el momento en que nosotros nos presentamos ante Dios, cuando nosotros presentamos nuestro corazón ante Dios, hermano, dice, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es una palabra, hermano, que nos da consuelo y que nos da seguridad. Ante las situaciones que vivimos, hermanos, no estamos desconsolados, no tenemos que estar desconsolados ni sentirnos desamparados, porque ahí está la mano del Señor, ahí está el sí quiero de Jesús, ahí está el sí de Jesús, hermano. Aleluya. Santo el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Una palabra que muy parecida a esta, más adelantada en el libro de Lucas, hubo una escena más o menos parecida y un momento donde hubo también una sanidad del leproso. Pero en esa ocasión, en el capítulo 17 de Lucas, Aleluya. Gloria, gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Lucas 17:11 nos dice la palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, y es entonces, hermano, es bien importante, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Por qué en esta hora hablo sobre la condición de la, aunque la misma enfermedad, bajo la misma, una misma condición, hubo un grupo que entonces ahora se acerca a Jesús y ve también ese momento de pedir misericordia a Él? Y de esos 10, solamente uno viene a dar gracias. Y mire cómo Jesús lo describe: solamente un extranjero. Lo que se puede percibir de esa palabra, que aquellos que estaban alrededor de aquel, aquellos otros 9, podían ser judíos. Podían ser gente que conocían, que conocían de Jesús, que eran de su propio pueblo. Pero allí ese hombre, el samaritano, un pueblo que estaba en cierta manera distante del pueblo judío, que estaban siempre en enemistad, que no había comunión entre uno y los otros. Pero ese vino a dar gracias. Hay veces, hermano, que nosotros tenemos que mirar que nosotros en nuestra gratitud muchas veces fallamos porque creemos que lo merecemos. Muchas veces creemos que lo que hemos, el favor que Dios nos ha dado, es como algo merecido meramente, y que no tenemos que dar gracias a Dios por el favor que Él ha tenido con nosotros. Trae a mi mente y a mi corazón que estas vivencias de estos hombres fueron momentos que ellos tuvieron de tormento. Pero en el momento en que Dios los sana, el momento en que Dios le da esa oportunidad a través de Jesucristo, que hay sanidad para ellos, de todos ellos solamente uno se vuelve hacia atrás a darle gracias. Muchos solamente se conforman con los beneficios materiales que tienen aquí. Y muchos dicen: yo soy bendecido. Ay, qué grande es Dios conmigo. Dios me ha dado una buena prosperidad. Dios me ha dado una buena casa. Dios me ha dado una buena familia. Dios me ha dado un buen carro. Dios me ha dado tantas cosas lindas y buenas. Ay, yo estoy tan contento con Dios. Pero tan contento de lo que tienen. Por el favor material que han tenido. Pero este hombre describe un favor diferente. Él se va ante Jesús a decirle: yo estoy agradecido de lo que tú has hecho conmigo. Pero yo voy ante ti a agradecértelo personalmente a ti, Jesús. Yo vengo delante de ti, dice la palabra, que él vino y se arrodilló. Aleluya. Dice que se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Yo me imagino aquel hombre cuando viene corriendo otra vez para atrás. Me veo sanado, veo lo castigado que estaba mi cuerpo y ahora me veo sano. Espérate, aquí pasó algo. Tengo que ir al que me sanó. Y fue corriendo a Jesús y dice la palabra que llegó allí y se postró rápidamente delante de Jesús. Y allí él le dijo, gracias. Gracias. Él no miró lo que había pasado allí, pero él quiso ir delante de Jesús. Y Jesús ve esa actitud, ve ese momento de agradecimiento y ve lo que ese hombre ha hecho y cómo ha vuelto hacia atrás, aún siendo él samaritano, a lo mejor no conociendo toda la estructura de la palabra, a lo mejor no conociendo todo lo del pensamiento que conocían en aquella época los judíos. Pero aquel hombre se vuelve atrás a decirle gracias, sabía ser agradecido. Y cuando Jesús le ve, le dice, levántate, mira, no solamente vas a ser sanado de ese cuerpo, de esa enfermedad que tienes, vete, tu fe te ha salvado. Recibió la salvación del alma. Nosotros, hermanos, como creyentes, tenemos que estar de acuerdo en que nuestra actitud, hermano, es importante. Porque nosotros estamos ante un Dios, hermano, al cual nosotros nos rendimos a Él. Y hay veces, hermano, que nos olvidamos en nuestra trayectoria del favor de Dios, de lo bueno que ha sido Dios, porque tal vez lo que disfrutamos en el momento lo creemos lo importante. Pero lo más importante que usted y yo tenemos, hermano, es que nosotros tenemos una entrada al reino de Dios. Lo más importante es que yo tenga comunión con mi Padre Celestial. Lo más importante es que en el camino que yo estoy andando de la mano de Jesús. Es que en el camino que yo estoy andando, hermano, yo tengo que estar agarrado del manto de Jesús. Es que en el camino en que yo estoy andando, yo tengo que ver la misericordia de Dios en mi vida. Yo tengo que a la misma vez transmitir eso que Dios ha hecho en mi vida. Aquel hombre, aunque Jesús le dijo, mira, calla, no digas nada, por el momento no digas nada, pero fue tan agradecido, que se sintió tan agradecido, que tuvo que decir a voz en cuello, mira, Jesús me sanó. Aleluya. Sabemos que esa historia bíblica, ¿por qué Jesús le decía que no lo dijera? No era porque no lo dijera, era porque había un evento que tenía que transcurrir. Él tenía que presentarse, era una ley, estaba en Levítico, estaba establecido como un leproso cuando era sano, tenía que presentarse y tenía que ser certificado. Es como decir, usted tiene una enfermedad y de momento usted le quieren certificar que eso está bien, usted tiene que ir al médico, el médico tiene que certificar a través de un análisis, ¿verdad? Le dice si usted está bien o está mal. Y esa era la ley. Y Jesús no venía a abrogar la ley. Él decía que Él venía a cumplirla. Él venía a hacer las cosas como eran, tenían que ser hechas. Y por eso Él le dijo eso. No era porque no se divulgara. Pero eso a la misma vez, hermano, fue como en destiempo. Porque en ese momento Jesús entonces se tuvo que esconder para poder o alejarse. Porque la multitud empezó a correrse, hermano. Tan pronto, hermano, usted empiece a decir lo que Dios está haciendo en esta casa. Tan pronto usted empiece a hablar bien de sus hermanos. Tan pronto usted empiece a hablar bien de lo que Dios hace en Faro de Luz, hermano. La gente se va a agolpar a esa puerta. La gente se va a agolpar a esa puerta, hermano. La gente va a llegar por multitudes. Porque, hermano, cuando usted trae una buena noticia, cuando usted trae esperanza, cuando usted trae la verdad, hermano, la gente la busca, la gente la quiere, la gente quiere ser alcanzado por Jesús. No estamos hablando, hermano, de los panes y los peces. Estamos hablando, hermano, del momento en que usted tiene una identificación con Dios Todopoderoso. Cuando usted ha vivido y ha visto la misericordia de Dios. Cuando usted la ha percibido, cuando usted la pueda transmitir a otro. Porque usted es agradecido delante de Dios, hermano. La gratitud es la expresión, hermano, que nosotros hacemos como hijos de Dios. La gratitud nosotros la expresamos dándole gracias a Dios, dándoles la honra a Dios. Este es un tiempo, hermano, también peligroso, porque hay personas que han tratado de que esa, de lo que se ha hecho y lo que se engrandece a través de Jesucristo, lo que es el poder de Jesucristo, lo tratan de coger para sí mismo y engrandecerse a sí mismo. Hay momentos también que nosotros tenemos que tener un cuidado especial en la forma en que nosotros reconocemos ministerios y reconocemos, hermanos, hombres y mujeres que llevan la palabra de Dios por este mundo. Me encontraba en una conversación, hermano, cuando una persona traía el que llegaba a los lugares y empezaba a hablar de un mensaje de prosperidad y de multiplicaciones económicas. Pero ya casi para terminar su mensaje, empezaba en una forma, lo que llamamos de manipuleo y manipular. Y entonces comenzaba a decir, después que había predicado un mensaje de prosperidad y todas esas cosas, yo tengo mi carro atrasado, 3 meses, mi casa está atrasada. Yo le voy a repartir unos sobrecitos a cada uno para que todo aquel que quiera me pueda aportar. ¿Y por qué traigo esto, hermano? Porque precisamente cuando nosotros hablamos de agradecimiento y cuando nosotros tenemos un corazón sensible para eso, y esto lo traigo, hermano, a esta casa, porque yo le quiero decir, hermanos, que si usted de alguna forma es comunicado por alguna persona que ha venido a esta casa y ha venido a predicar aquí, no tiene mi autorización de ninguna manera para que le haga un acercamiento a usted, para que usted le tenga que ofrendar y le tenga que dar. Y lo digo así claro, hermano, claro, porque esa vivencia se está dando hoy, hoy. Y yo sé que esta es una iglesia, hermano, de amor y de cariño y de gratitud. Pero yo quiero elevar esta palabra a decir esto, hermano, porque son momentos peligrosos dentro del Evangelio. Son momentos donde nosotros tenemos que tener un cuidado especial. Y si Dios me ha dado la oportunidad de estar en esta casa, yo tengo que velar por el cuidado de las ovejas de esta casa. Yo tengo que velar como un buen pastor. Yo no puedo, hermano, hacerme de la vista larga ante situaciones que puedan traer peligro sobre la casa, que puedan traer peligro sobre los hermanos. Y yo quiero decir, hermano, que dentro de todas esas cosas, cuando nosotros vemos esos eventos y momentos donde el hombre es agradecido delante de Dios, es un momento, hermano, donde usted da todo lo que tiene, porque usted, hermano, siente esa gratitud por Dios. Y yo quiero decir, hermano, que dentro de todas las cosas, la honra y gloria es siempre para Dios. No es para ninguna figura humana, no es para ningún hombre que quiera hacerse pasar por Dios, porque aquí el único Dios se llama Dios y se llama Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén, los tres son uno. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Volviendo otra vez a la palabra que hemos leído y que estamos compartiendo en esta mañana. La actividad que Jesús tenía a través de su ministerio, el momento en que Él caminaba por esta tierra, daba a entender claramente que Él tenía el propósito de llegar a las vidas, de llegar al momento en que cada uno de nosotros podemos ver a nuestro alrededor personas endemoniadas, personas con flujo de sangre, personas ciegas, personas con extremidades también lastimada, cuántas cosas, paralíticos. Ante todos, Jesús tenía siempre la respuesta para cada uno. Pero en particular este evento que vemos aquí, de cómo este hombre primeramente se acerca a Él, pidiéndole en forma humilde, también el otro que una vez que es sanado puede decir gracias, puede llegar en términos de gratitud. La referencia que nosotros podemos ver de aquí, hermano, cómo nosotros podemos adquirir de ella sabiduría para nosotros conducirnos, para nosotros también ser agradecidos, pero de una manera, hermano, correcta, donde nosotros sepamos, hermano, que más allá de los bienes materiales, amén, de bendición que Dios va a tener para contigo. Pero sobre todas las cosas, no quites tu mirada de Cristo. No quites tu caminar con Cristo. No te alejes porque ya te sientas que no necesitas. Nosotros, hermanos, hasta que no partamos de esta tierra, nuestra actividad, nuestra vivencia, nuestra manera de relacionarnos con Dios, hermano, es como de ser del primer día en que le conocimos. Es como de ser del primer día. Se habla del primer amor. Se habla, mire, hermano, el primer amor es siempre. El primer amor por Dios es siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros no podemos esperar, hermano, que las cosas, una vez que nosotros hemos caminado y caminado y caminado, como que ya esto es una rutina y como que ya esto, ya yo no tengo que ponerle la importancia que necesita. Aquellos hombres, yo me imagino que solamente con mirar su cuerpo, ellos podían decir, Dios es real, Dios es real. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros estamos aquí, hermanos, dentro de ese poquito. En términos estadísticos, 1 de 10, el 1%. ¿Verdad? O sea que de 1,000 son 100. Y eso es la verdad. Son muchas veces, hermanos, las vidas que son alcanzadas. O dice que serán muchos los llamados, pocos los escogidos. Pero no es porque Dios los ha querido escoger, es porque las mismas personas se han escogido ellas mismas. No han sabido ser agradecidos. No han sabido, hermano, caminar con Dios correctamente. Se creen que una vez que lo han conocido, que ya han caminado un poquito con el Señor, ya es tiempo de alejarse, de volver atrás. Cuando se le alcanza a través de la palabra, de las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es para que tú tengas un nuevo caminar, es para que tú tengas un nuevo despertar, una transformación. Y esa transformación tiene que ser a diario. Estos hombres pudieron ver la transformación física, pero este en particular, que era el uno, vio la transformación espiritual. Vio la transformación de su corazón, de su alma. Pudo ser salvo. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene las mismas, tiene el momento de nosotros podernos dar para Dios, hermano. Momentos especiales porque Dios, hermano, siempre tiene sus brazos abiertos a través de Jesucristo. Jesucristo tiene sus brazos abiertos. Nos habla la palabra de la vida del hijo pródigo. Un muchacho que conoció y estuvo en su casa. Pero llegó el momento donde ese hombre se encontró que estaba desviado. Y volvió nuevamente a su casa. Y como dice la palabra, que lo recibió con los brazos abiertos. Qué bueno es Dios, hermano. Qué bueno es tener la referencia bíblica ante situaciones que nosotros vivimos y ante lo que nosotros podemos experimentar en nuestra vida diaria. Porque Dios no está lejos. Dios está cerca. Dios está más cerca de lo que tú te imaginas. Aún en ese momento que estás pasando ahora mismo. En momentos difíciles que estás pasando ahora mismo, ¿sabes lo que Jesús te dice? Ante esa necesidad que tú tienes delante de Él y que tú le estás presentando, Él te dice, sí quiero aliviarte, sí quiero estar contigo, sí quiero estar con tu familia, sí quiero estar con tu esposo, sí quiero estar con tu esposa, sí quiero estar con tus hijos, sí quiero. Sí quiero. Eso dice la palabra. Jesús no se hace de esperar. Ese hombre llegó allí rogándole en cada la rodilla. Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Hizo algo que en aquel tiempo era prohibido. Al leproso no se le podía tocar. Era inmundo. Pero dice que él se movió a misericordia. Extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero ser limpio. Si en este día esa palabra puede nacer en tu corazón, solamente repítela en tu vida, que Jesús te está diciendo, quiero ser limpio. Quiero ser limpio. Él quiere intervenir. Él quiere estar allí en tus ruegos, en tus momentos donde tú te acercas a Él. Tal vez con un cuerpo lastimado. Este era un cuerpo lastimado, con una enfermedad terrible para aquel tiempo. Pero no solamente va a ser tu cuerpo. Te he hablado de tu familia. Te he hablado de tus luchas, de tus finanzas. El criar de tus hijos. La esperanza que tú tienes para tu familia. Jesús te dice, sí quiero. Amén. Jesús te dice, sí quiero. Él quiere estar contigo. Él quiere sanarte. Él quiere demostrarnos, hermano, que nos ama. Él lo demuestra día a día. A veces nosotros nos identificamos y creemos que no es así, pero Él verdaderamente nos ama. Él nos ama, hermano. Él nos ama. Qué bueno cuando nosotros podemos experimentar el amor de Dios. Y se compunge mi corazón, hermano, porque yo sé que Él me ama. Yo sé que Él me ama. Yo he visto su amor a través de la trayectoria de mi vida. Los años de mi vida yo he podido ver el amor de Dios. Yo he podido ver el amor de Dios en tantas situaciones y en tantas cosas. Yo sé que Él es real. Aleluya. Por eso en esta mañana, el corazón en esta hora que se inunde con esa palabra. Que Jesús te está diciendo, sí quiero. Amén, hermano. Jesús te está diciendo, sí quiero. Amén. No te confundas. No te sientas triste y desamparado. No te sientas desolado. Porque crees que en el momento en que tienes esa necesidad, como que Dios no te está escuchando. Dios está atento a ese clamor. Ahora, no podemos ir en una forma arrogante. No podemos ir ante Él diciendo, no, tú tienes que hacerme esto, yo quiero esto. En la forma en que tú quieres, no, es en la voluntad de Él. Porque ese hombre dice, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Usted puede estar seguro que ese corazón Dios lo va a ver. Esa necesidad Dios la va a ver. Y Jesucristo. Y en ese momento usted va a tener respuesta. Bendito sea el nombre del Señor. No puede, a lo mejor usted espera la respuesta de hoy a ayer. Pero el tiempo es de Dios. Amén. El tiempo es de Dios. El tiempo no es nuestro. Amén. Es usted estar firme, constante, creyendo en la esperanza y en la verdad de Jesucristo. En la verdad que solamente Él tiene. No es una verdad a través de los medios noticiosos. No es una verdad a través de los tiempos. Es una verdad a través de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. En esta hora, hermano, esta palabra que hemos podido compartir es para que nosotros reflexionemos, nos unamos. Entendamos que Dios ha tenido y tiene propósitos con tu vida, que tiene propósitos con mi vida. Y no importa, hermano, la situación que vivamos, Él está diciendo, sí quiero. Y lo dijo desde la cruz del Calvario. Desde allí Él lo estuvo expresando, sí quiero, sí quiero, sí quiero. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Quisiera si en esta hora pudiéramos tener el cántico. Hay un cántico en este día que realmente llenó mi corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Y mientras cantamos, adoramos a Dios. Este es un momento especial de adoración, hermano. Y hemos querido darle libertad a la adoración del cántico para que usted tenga una vivencia especial en el Señor en este día. Gloria a Jesús. Pero dentro de todo eso sabemos que hay momentos de necesidad. Y queremos abrir este altar para ante la necesidad que puedas tener en este día. Podernos unir como pueblo y presentarla delante del Señor. Usted puede estar seguro y segura que cuando usted venga a este altar y usted va a decir al Señor, si quieres, Él te va a decir, sí quiero. El paso de fe que usted haga en esta hora, usted se va a mover porque usted ha creído y cree que Jesús está diciéndote, sí quiero. Amén. Le invito a estar en pie en esta hora, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Santo el nombre del Señor. Aleluya. En esta hora queremos que ante este momento en que estamos en comunión, todo aquel que tenga una necesidad en particular, que quiera presentarla en este altar, se pueda mover en esta hora. Abrimos este altar para ti, el altar de la esperanza, el altar del consuelo, el altar para que tú puedas decirle a Dios, aquí estoy ante ti. Me identifico con la voz de aquel que en las Escrituras se acercó a ti y te dijo, si quieres, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Dios bendiga tu vida en esta hora. Aleluya. Dios bendiga tu vida en esta hora. Dios bendiga tu vida en esta hora. Y te acuerdes de mí, Señor Jesús, que te movió a perdonarme tu misericordia. Dios me alcanzó y el pasado olvidó. Aleluya. Tu misericordia. Voy a pedir a los diáconos, los ancianos que me ayuden en la administración en esta hora. Aleluya. Tu misericordia. Santo el nombre del Señor. Puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Santo, santo Dios. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme tu misericordia? Dios me abrazó y el pasado misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Padre amado y Padre bueno, Dios, mira cada vida en esta hora, en este altar, Dios. Mira, oh Padre amado, su necesidad. Oh Padre amado, Dios, acerca con un corazón diciendo: Padre, si quieres ten misericordia de esta situación que estoy viviendo en esta hora. Y yo sé, Padre amado, que a través de Jesucristo está diciendo en esta hora: sí quiero. Cristo quiere bendecirte. Cristo extiende sus brazos hacia ti. Cristo extiende su amor hacia ti en esta hora, hermano. Bendito es el nombre de Jesús. Aleluya. Santo tú eres, mi Dios. Es tu misericordia que se mueve, Padre. Es tu misericordia. Es tu amor por nuestras vidas. Has dado al alcance para poder ser tus hijos, para poder tener entrada al reino, para poder gozarnos de tu presencia, Dios. Gracias, Padre, porque tu amor, oh Dios mío, es eternamente y para siempre. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Bendecimos cada uno de tus hijos, Señor, en esta hora, Padre, y creemos, Señor, en esta hora, Padre, que tú le tocas, que tú, oh Padre amado, miras, Dios mío, cada necesidad en esta hora. Que tú en esta hora, Padre amado, Dios mío, tienes, oh Padre amado, un especial trato en cada una de sus vidas, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Allí, oh Dios mío, donde la salud esté afectada, tú estás sanando en esta hora, Padre. Allí, oh Dios mío, donde haya una situación, tú estás ahora mismo, Padre. Porque tú estás aquí en este lugar, Dios mío. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te pedimos, Padre, para que en todo, Dios mío, tu nombre sea glorificado, Dios. Bendito y alabado seas, Señor.